pudiera olvidarte, por ti ni tomaría. Que pudiera arrancarte ya de mi corazón. Quiero dejar de amarte y no perturbar mi vida, que se muere de pena por tu desilusión. Hoy quisiera borrarte ya de mi pensamiento. Comprendo que es inútil pensar más en tu amor, porque tampoco olvido aquel falso juramento que de tu boca un día yo recibí ante Dios. Qué pena tan profunda saber que fuiste mía. Eternas son las horas si a mi lado no estás. Marco tu desenlace una lenta agonía, que en mi pecho no cabe lo que me hizo tu mal. Llevo mis sentimientos y el corazón herido, que ni el licor ni nada me borra tu crueldad. Hasta en la última copa voy buscando el olvido, y después de borracho más te de recordar. Maldigo esos momentos que provoqué tus labios. Maldigo aquel instante cuando te conocí, que inocente y ansioso dormía entre tus brazos. Me entregué ilusionado y hoy no vivo sin ti. Qué pena tan profunda saber que fuiste mía. Eternas son las horas si a mi lado no estás. Marco tu desenlace una lenta agonía, que en mi pecho no cabe lo que me hizo tu mal.